Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y ahora otra canción nueva que hicimos a la Madre de Mayo de Buenos Aires, de Argentina. Una luchadora, de verdad que sí, también. Y dice así. Permites, madrecita, te vengo a acompañar de tu ronda nuevecina. Nació la libertad. Permites, madrecita, mil hijos tienes ya que buscar. Responde. ¡Guay, ay, ay! ¡Guay, ay, ay! Oye, la gente se la sabe, ¿o qué? ¿Cómo dice? ¡Guay, ay, ay! ¡Guay, ay, ay! ¡Soy el baby funky, the baby monkey man! ¡Come on, come on! ¡Guay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Oye, vamos a hacer un poco el monkey man esta noche, ¿o qué? ¡Dale! Argentino murió cubano. Como un sentido homenaje que no lo puedo olvidar. Y nos estamos yendo una vez más de La Otra Oreja con una versión de Hasta Siempre. Los antillanos, peruanos, también con varios cubanos haciendo esta versión de Hasta Siempre.